Buenas noches. Es 25 de abril de 2021. Y en esta ocasión el programa, pues, me toca volver a presentarlo a mí. Y para algunos, tristemente, y para muchos, con pesar, hasta final de temporada, retomo el timón que Teresa estuvo conduciendo toda la temporada que hemos estado escuchando. Mi primera palabra es para ella. Teresa, muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho como presentadora del espacio en nuestra edición regular semana a semana. Afortunadamente, Teresa volverá en algún momento porque esta siempre será su casa y compromisos laborales de tremendísimo interés y actualidad hacen que nos tenga que decir hasta luego al proyecto de la noche paradigmática. Pero sin embargo, seguimos al frente de él, pues este que os habla, Rafael Macho, y los copresentadores Adriana Moreno y Esteban Serrano. Señoras, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, ahí vamos, Rafa. Un poco triste, ahí vamos. ¿No? Un poco pesarosa esta presentación, ¿no? Estamos aquí en Requiem por Teresa. De verdad, o sea, parecía Morgan Freeman en Deep Impact. ¿Habéis visto la película Deep Impact? No. Deep Impact salió el mismo año que Armageddon, and I don't wanna miss a thing. ¿Vale? Eso me suena más. Y se pronuncia Armageddon. Otra pensaba que era Armageddon. Yo también. Whatever. O sea, creo que puedes decirlo de las dos formas. Armageddon, digamos Armageddon. No, vamos a hacerlo en plan élfico. Armageddon y Deep Impact salieron el mismo año. Y Deep Impact es básicamente lo mismo, solo que el presidente es Morgan Freeman. Entonces, claro, cuando empiezan a caer los meteoritos, pues sale Morgan Freeman en plan, hola, soy Morgan Freeman, soy su presidente, van a morir. Entonces, es otro empaque, es otra cosa. Entonces, me ha quedado un poco Morgan Freemanesco. Chicos, vamos a cambiar el aire. ¿Qué nos espera en el programa de hoy? Pues mira, vamos a empezar con la sección de matemática. Ajá. Y después, pues vamos a seguir con una entrevista. Beer Review, un proyecto nuevo que tengo con unos amigos. Hoy con Maite de Más en la sección que tenemos con ella, pues hablaremos de un tema súper romántico, ¿no, Adriana? ¿Sí? Claro, el que está puesto en la escaleta, Adriana. ¡Hombre! Un problema de escaleta, ¿no? Es verdad. El modelo Romeo y Julieta. El modelo Romeo y Julieta, súper bonito. Esteban, ¿qué nos depara el programa después de la entrevista? Pues bueno, después tenemos otras secciones, otras partes que me están cargando. Ahora mismo las tengo aquí, efectivamente. Y tenemos... la siguiente del ajedrez con Carlos. Efectivamente, el ajedrez con Carlos. Carlos Torres, Maite Son, viene a hablarnos un poco de ajedrez. ¿Y después? Luego tenemos Top English Tips from Silvia. Contamos con una colaboradora nueva que se llama Silvia Lopera, con la cual todos los que estéis preparando el B1 y demás, tenéis ahí nuestra Baugan particular. Adriana, ¿y con qué cerramos el programa? Pues vamos a cerrar el programa con I.O. Vacunas COVID. Instituto Ouroboros, ajá, que tenemos ahí Es que si decía Ouroboros no me iba a salir. Yo creo que podríamos hacer a la de tres un Ouroboros como los que hacía Teresa, ¿os parece? Venga, vale. Una. Venga. O tres. Ouroboros. Ouroboros. Todas esas cosas. Una especie de vacunas COVID y después, Adriana. Pues después la sección del cine, Regreso al Futuro. Una película de novedad que está fresquita en la mente de todas las personas. Y al final, Esteban, pues nos traeréis nuestra agenda cultural, ¿no? Efectivamente, sí. Como toda la semana. Ay, lo dice como con pesar, como todas las semanas. Rafael, que me tienes ya hasta el gorro con la agenda cultural. Chicos, colaboran y copresentan Esteban Serrano y Adriana Moreno, toda nuestra plantilla de colaboradores de Noche Paradigmática. Dirijo y presento Rafael Macho. ¡Comenzamos! We'll be right back. Una noche paradigmática, sin que suene de fondo Harbinger de Mike Oldfield, es algo extraño y es algo que nos es ajeno. Y es un placer contar, como siempre, con Javier Ruiz, representante del aula de debate de la Universidad de Córdoba y en ocasiones también de la Asociación Mabel de Granada. Hola Javi, ¿cómo estás? Yo soy un mercenario, donde me llamen, todo por el debate. Todo por el debate. Es como, ¿te imaginas la Guardia Civil que fuese con ese emblema? En lugar de todo por la patria, todo por la retórica. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Se evitarían muchos problemas. Todo por el pensamiento crítico. Todo qué por bonito. El pensamiento crítico. Madre mía, con la falta que hace últimamente, visto según qué radios generalistas y en según qué. Sí. ¿Quieres que cambiemos de tema y hablemos hoy de eso? No me tientes, no, porque la noche paradigmática es un punto de encuentro. Somos todos muy de la cultura y el fascismo no tiene cabida en nuestra carrera, así que no vamos a entrar ahí. Apetece, ¿eh? Apetece, porque... Hombre, que se apetece. Vamos a ver, ¿ha sido la típica persona que hace un debate, lo lleva tan al barro, tan al barrísimo, tío, ¿sí?, que gana el debate por embarrizarlo todo? ¡Oh! Es, no sé si, creo que lo hemos comentado alguna vez, el libro este famoso de Schopenhauer, del arte de tener razón. Sí. De manual. O sea, el uso de la falacia y el uso de estrategias feas para llevar razón y estrategias que no favorecen ni el pensamiento crítico ni la profundización en la verdad o en la verdad o en profundizar en los temas. Sí, sí, sí. Una pena. Pero es que no es ni llevar razón, es simplemente anular al resto, claro, por el asco que doy. Y claro, como doy mucho asco, permanezco y gano. Sí. No, a mí lo que me preocupa es que esto no es una cosa que se le haya ocurrido a esta persona, ¿no? No voy ni siquiera a decir el género. Estamos aquí a esta persona, sino que tiene que tener un asesor detrás que le ha dicho que era una buena idea. Madre, ¿sabes? Esto no es una cosa que se me ocurre a mí y digo, no, esta gente tiene asesores detrás. ¿Qué estarán pensando? O sea, yo siento porque lo están haciendo con una estrategia política y una estrategia de comunicación. ¿Seguro? ¿Qué estrategia de comunicación política? ¿No es uno de esos casos de estupidez mal orientada? Yo estoy convencido, convencidísimo. Es más, Rafa, es el momento de que elijamos si quieres que hablemos de esto o quieres que hablemos del tema que es muy interesante que hayamos traído hoy, pero... Espera. Es que creo que la actualidad está exponiéndose. Voy a coger un D21 y voy a tirar dado de mañas de presentador de radio. Lo bueno que como esto es... yo estoy de testigo, sí. ¡Uy! Entonces, me ha salido 15. Y si miro en mi tarjeta del juego, pues un D15 significa que voy ya a reorientar el tema a partir de aquí. Porque lo más importante en un buen debate no solamente es ganarlo en forma, sino ganarlo en contenido. Y para eso... presentar evidencias es una de las mejores cosas que se pueden hacer. ¡Boom! ¡Faun! ¡Las mañas de presentador! ¡Vamos! ¡Guau! Sí. Presentábamos hoy en la cabecera del programa tu sección como cómo presentar evidencias en un debate, ¿no? Por ejemplo, si tengo un adoquín, ¿debo de salir con un adoquín a sacarlo en mitad de un debate? O si tengo una lista ridículamente larga que parece de un tebeo, ¿también lo puedo sacar? Cuéntanos, Javi. Claro. Uy, aquí es que hay mucha controversia, que significa una evidencia. Pero sí. O sea, ¿qué quieres evidenciar con un adoquín? ¿Dónde está el sentido ahí de la evidencia? No lo sé. O sea, efectivamente, que soy capaz de levantar un adoquín, eso ha quedado evidenciado. Que los adoquines están duros, eso ha quedado evidenciado, efectivamente. O sea, ya, es que claro, no sé cuál es el objetivo comunicativo, entonces, bueno, puedes explicar evidencias, cosas. Entonces, ¿tú consideras que presentar una evidencia es importante en un debate? Hombre, es fundamental, pero presentar una evidencia en el sentido de lo que es una evidencia. Hemos hablado en ocasiones de cómo funciona la argumentación, ¿no? Y que la argumentación en un sentido puramente teórico es una serie de afirmaciones organizadas de una forma que... si las tomamos como válidas, nos llevan a una conclusión. Sí. Lo que normalmente se llama premisas, que son estas afirmaciones que tomamos como válidas, las inferencias, que es la forma en la que se organizan, y la conclusión a la que llegamos. ¿Vale? Claro. La cuestión es que cuando hablamos de las evidencias, todo esto está siendo en el plano teórico de la comunicación. La comunicación, al igual que la lógica matemática, no entiende de la realidad, o no tiene por qué entender de la realidad, juega en un plano diferente. Lo que yo discuta en una argumentación puede tener sentido lógico, pero puede no corresponderse con lo que sucede en la realidad. Y el nexo que hay entre lo que sucede en el plano teórico de la argumentación y en la realidad son las evidencias. Vale, ¿nos podrías poner algún ejemplo? Es como si estuviéramos haciendo un ejemplo concreto. Sí. Quiero decir, yo creo que esto se ve muy bien en ciencias, ¿vale? En ciencia muchas veces se pueden plantear determinadas teorías que funcionan de forma lógica coherente dentro de sí misma. Vale. Pero cuando aparece un nuevo experimento que evidencia que hay algo que no funciona, tenemos que ver cómo se relaciona eso con nuestra construcción teórica que tenía coherencia interna. ¿Vale? Vale, yo, por ejemplo, puedo decir que esto fue una formación brillantísima que dio Fábrega aquí en Córdoba cuando tuvimos el proyecto europeo y pudimos traer a grandísimos formadores de debate. Sí. Claro que él decía, su argumentación era, Fábrega tiene 30 años, los chicos jóvenes tienen, espera, el punto, Fábrega tiene 18 años, los chicos jóvenes ligan más que los chicos mayores, lo tomamos como válido, ¿vale? Vale. Fábrega va a ligar más que Javi, ¿vale? Porque Javi tiene 30 años. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dijo automáticamente Fábrega? Claro, aquí es a dónde tenemos que atacar, a que Fábrega no tiene 18 años. ¿Sabes? La construcción lógica argumental funciona, pero tenemos que aceptar como válidas las premisas. Las premisas, si yo no tengo ninguna evidencia, no sé cómo se relacionan con la realidad. Por eso es tan importante en el tema de la argumentación. Si tomamos como válidas, lo que hace que las tomemos como válidas normalmente es la evidencia. O la credibilidad que tenga la persona que está hablando, ¿no? Pero en el caso de que dudemos de su credibilidad, o lo que no dudamos son de las evidencias. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, claro, a la hora de enfrentarnos a una argumentación, lo que tenemos que pararnos a pensar es, ¿qué cosas puede dudar la audiencia de que realmente suceden o no suceden? ¿O son así o no son así? Porque esos serán los puntos que tenga que evidenciar. Claro. Si quiero participar de este debate, quiero ganar este debate. ¿Vale? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, estoy discutiendo sobre si un político determinado ha hecho bien una gestión y para poder comparar de alguna forma necesito una evidencia que me diga qué sucede con el dato que yo estoy tramitando o con el que yo estoy discutiendo. Sí. Y sobre todo, y aquí es donde está el punto interesante, es que las evidencias es muy difícil discutirlas y por eso es tan importante el tema de cómo presentarlos en evidencia, que es una de las cosas que en los últimos debates políticos que he visto me ha llamado la atención que se hiciera tan mal. Claro, o sea, a fecha próxima a la emisión de este programa hemos tenido el debate de Telemadrid, transmitido por La Sexta sobre la Comunidad Autónoma de Madrid, y es cierto que se sacaban muchos gráficos, pero que, por ejemplo, por la emoción del debate y demás, sacar el gráfico luego no se explicaba bien el gráfico. Claro. Y quedaba un poco más ambiguo de lo que debiera, ¿no? Sí, y que luego, sobre todo, hay una cosa muy importante, una que yo aplaudo. El tema de los fact-check, esto que está muy de moda y que están haciendo mucho con respecto a las evidencias. Sí. Que a mí lo que, o sea, me encanta, me parece súper bien que existan, ¿no? Pero creo que también tiene que ser un trabajo importante por parte de la persona que habla, el dar credibilidad a sus afirmaciones a través del buen uso de las evidencias. Hay 4 o 5 tips que se dan en debate sobre el uso de las evidencias y creo que son muy interesantes porque nos ayudan a entender cómo funciona la evidencia. En primer lugar, hay que decir la fuente, siempre. La fuente, yo no me quedaría en la fuente. Yo iría a comentar, por lo menos un poco, la credibilidad que tiene la fuente. Porque es la única forma que vamos a tener de discutir si esa evidencia es válida o no. Vale, sí, o sea, no solamente decir la OMS dice, sino decir la OMS, porque tiene unos médicos muy especializados, dice que... El comité de expertos seleccionados internacionalmente que tiene la OMS ha desarrollado un informe. Es decir, cuanto más podamos profundizar en la credibilidad que le damos a esos artículos, yo, por ejemplo, recuerdo que en el torneo Seneca, que era una evidencia que era brutal, el torneo Seneca del año 2016-17, que era la pregunta de la... Es que en el aula de debate, en el aula de debate de la Universidad de Córdoba, es que habéis hecho tantas actividades en los últimos 9 años Wow. Es que te puedes perder de la cantidad de actividades y todas tan maravillosas que habéis hecho. Entonces, claro. Sí. O sea, que es que normal que te cueste perder y buscar el año. Porque han sido tantísimas las actividades que el aula de debate ha hecho. Que bueno. Sí, no, en efecto. Entonces, ya habéis. O sea, que hay que valorar y que darle crédito dentro de la universidad, vaya. Totalmente. ¿Cómo? La Universidad de Córdoba estaría ciega si no reconociera, y que yo sé que lo hacen, porque, hombre, no van a ser tan ciegos de no reconocer el trabajo de 9 años que lleváis haciendo desde el aula de debate, porque no sería inteligente. No. Asumiendo la competencia de la Universidad de Córdoba, es normal que te pierdas en ese mar hermano de actividades. Llevabais una evidencia killer, ¿no? Me estabas comentando. Llevaba una evidencia que era una review que agrupaba 108 artículos de diferentes fuentes, que llevábamos también en un papel todas las fuentes que agrupaba esa review, que era demoledora, porque era con el tema de... era para la pregunta de si España debería arrepentirse de la conquista de América. Claro. Esto es fuerte lo que voy a decir, ¿Sabes qué es lo que evidenciaba a través de una review de 108 artículos de arqueología? Que sí. Que el argumento más manido que se solía comentar, que era el que las personas que fueron, no fueron los causantes de las muertes, sino las enfermedades que llevaban. Ajá. Lo que venía a defender esa review, o lo que evidenciaba, era que había muestras suficientes que demostraban que las personas que fueron, a través de muestras arqueológicas, sabían el potencial que tenía las bacterias y la infección, cómo funcionaba. Porque ya lo habían utilizado en otras guerras, dentro de Europa. Claro. Y que, en efecto, lo habían utilizado contra estos pueblos indígenas. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Esto que se repetía como un mantra, dentro de la argumentación, dentro del modelo, dentro de... la teoría dentro del plano teórico que estaba teniendo el debate, todo el mundo lo daba como válido. En cuanto llegó una evidencia, la realidad es que toda tu construcción argumental cae. ¿Por qué? Porque la premisa que estabas asumiendo como válida, que es que no fue exactamente culpa suya, porque tal, cae por una evidencia. Y una evidencia que es difícil de desmontar, porque es una review, o sea, que no es solamente un artículo, son 108, y ahí es donde nace su capacidad de persuasión, de la fuerza que tiene esa evidencia a la hora de la credibilidad. Bueno, y importantísimo también, porque aquí está otra de las cosas que nos lo comentaron en varias ocasiones, ser capaz de decirle a la persona con la que estás hablando dónde puede encontrar la evidencia. Claro. Porque en el caso de que tú dudas, es un poco lo de que la mujer del César tiene que aparentar ser digna además de serlo, ¿no? Claro. Sí. Es más, hay veces que se traen evidencias que en efecto, que no dicen exactamente lo que se está comentando, pero le sacan de contexto, se hacen determinadas afirmaciones con respecto a ellas que no son. Claro. Depende de cómo las vendas. Pero claro, lo que sí que le da credibilidad es que tú digas, y si no te crees lo que te estoy diciendo yo, búscalo aquí y vas a saber cómo es verdad que yo lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, a mí muchas veces, en determinados debates, cuando me plantean, es que esta gráfica demuestra no sé qué tal y cual, bueno. Esta gráfica son datos brutos. Ahora, habrá que ver cómo lo demuestras y cómo eso se relaciona con tu argumentación. ¿Sabes? Hace poco juzgaba un debate que era sobre el cambio climático. ¿Vale? Sí. Y me decían que había una evidencia que demostraba que, en efecto, las medidas de concienciación habían conseguido que hubiera más puntos limpios. Y que por eso se podía reducir el cambio climático. ¿Qué pasa? La evidencia, lo único que demuestra es que antes de la campaña había menos puntos limpios y que después de la campaña había más puntos limpios. Claro. ¿Eso demuestra que las campañas son lo que hace el cambio climático? Pues no. O sea, te hace falta más cosas para probar eso, ¿no? O sea, la correlación no implica causalidad. Y eso a veces es una de las cosas con las que más pecamos de las evidencias. Tío, como científico, estás atacando una cosa de la flotación de cualquier experimentación, ¿eh? ¿Qué te parece? Si R cuadrado o E es menos del 0,5%, la subo como verdad. Cuidado con eso, ¿eh? Sí. Pues presentando... Pero al final es eso, ¿qué criterio vamos a tomar? Claro, pues presentando evidencias y justificando por qué son buenas evidencias, Javi, si queremos seguir tu pista o la información de instituciones tan importantes y tan meritorias como el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, ¿dónde las podemos conseguir? O qué pues, @debateuco en Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto. Y ahí pues seguimos haciendo cositas. Claro. Hace poco hemos hecho un torneo de discursos en el que subiremos los mejores discursos, así que va a haber cosas bonitas próximamente. ¡Qué maravilla! A través del Aula de Debate. Nos vemos la semana que viene, Javi. Divino. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues nuestra primera edición después de la era de Teresa continúa y entramos ahora en la sección de matemáticas, vamos, el remanso de los números y los guarismos en Paradigma Radio, y estamos pues con Maite Jiménez, como es costumbre, ¿no? Y hoy, Maite, en la presentación, en la cartela del programa, nos comentaban los chicos que vamos a hablar de las matemáticas del amor, ¿no? O algo así como la distribución de Romeo y Julieta. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, ante todo, echo de menos a Teresa, porque yo decía, preparando este programa, este le va a encantar a Teresa, porque va a ser un tema, bueno, yo creo que nos va a gustar a todos, es lo que quiero decir, porque ¿a quién no le gusta el modelo Romeo y Julieta? El modelo Romeo y Julieta, claro, dicho así, dice, bueno, Romeo y Julieta, no sé a qué se refieren exactamente, ¿no? Si estamos hablando de Tchaikovsky o... en fin, pero nos gusta, ¿no? Espero que entre nuestra audiencia pues haya personas que les encante la obra literaria, la composición musical y, ya de paso, la teoría de la dinámica del amor, que la inició con el modelo de Romeo y Julieta ya en el año 1994, Strogatz. Sí. Entonces, vamos a empezar por qué es la dinámica del amor. ¿Tú qué piensas que es la dinámica del amor? Hombre, entiendo que será una matematización de todas las interacciones bioquímicas dentro de las personas enamoradas, buscando a lo mejor parámetros que definan cuánto puedes querer a una persona o en qué momento de la relación estás. Sí, exacto. Esta disciplina, eso es lo que estudia. Sobre todo, como has dicho, desde el momento en que estás, ya has apuntado una idea interesante, ¿no? Porque de lo que se trata es de buscar un modelo matemático que sea capaz de explicar de qué depende la estabilidad de una relación entre dos personas y su evolución en el tiempo. Ajá. Porque, claro, teniendo en cuenta la de relaciones que se establecen cada día, cada año, y también pues, que muchas de ellas llega un momento en que se pierden, pues hubo un hombre que dijo, pues esto seguro que se puede matematizar, porque todos todos pensamos en que queremos amor, pero realmente nos quedamos con una parte, ¿no? Que es que ese amor nos conduzca a la felicidad. Pero a veces pasado el tiempo, pues no llega esa felicidad, pasa esa felicidad y llega el fracaso. Y entonces hay que hacer números y ver un poco realmente hasta qué punto se puede esto prever, se puede matematizar, de qué depende que una relación sea estable en el tiempo. Y entonces, ¿con qué parámetro? O sea, ¿es una función en plan igual a m de x más n o es una función así en plan recursiva, tipo seno o coseno que sube y baja? ¿Cómo lo hacen los matemáticos o cómo lo hacéis los matemáticos? Bueno, realmente se utiliza estamos manejando ecuaciones diferenciales, entonces quizás pues no vamos a entrar en el detalle, ¿no? No vamos aquí, pero sí vamos a hablar cuáles son las variables que intervienen en la expresión matemática de la dinámica del amor. Eso sí. porque claro, para un poco para toda la audiencia, quien no conozca las ecuaciones diferenciales, simplemente lo que vamos a estudiar es lo que varía en este caso concreto, y además es uno de los más habituales, lo que varía una variable conforme varía el tiempo, es decir, uh-huh, cómo afecta en el paso del tiempo. Todos, por ejemplo, conocemos la velocidad, ¿no? Y la velocidad es lo que varía una posición en el espacio conforme avanza el tiempo, ¿no? Sí, y claro, igual la aceleración es lo que va a variar esa velocidad a medida que pasa el tiempo. Pues estamos hablando de ese tipo de funciones que miden una variación temporal. Vale. Entonces, este modelo, basándonos en el modelo inicial, el de Romeo y Julieta, que además ven nuestros oyentes que es bastante reciente, de finales del siglo XX, pues Stroessner se fijó en una variable muy, muy concreta, que fueron simplemente, bueno, para empezar, siempre estamos pensando en que esto va a llevar el amor a la felicidad, ¿no? Entonces, que va a ser positivo. Para empezar, si los valores fueran negativos, es que nos está llevando hacia el odio. Eso, entonces, claro, porque cuando empecemos a hablar de ello nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa si el valor se reduce? Bueno, incluso pueden salir valores negativos, con lo cual podemos ver que matemáticamente también hay una relación entre el amor y el odio. Y en el caso de este modelo, las variables al final que introdujo inicialmente, bueno, una que depende de los sentimientos que tiene Romeo respecto a Julieta. Vamos a analizar, en principio, la dinámica. Nos vamos a centrar en Romeo, por ejemplo, vale, para que se entienda bien, porque realmente el modelo, ver cómo va con Julieta, es lo mismo, pero respecto a Romeo. Entonces, lo vamos a entender si nos centramos en uno de ellos, más que estar hablando de los dos a la vez. A ver. Entonces, lo primero, en los sentimientos de Romeo, lo primero que va a influir va a ser la constante del olvido. Y la constante del olvido es ese impulso, es ese deseo que tenemos, esa ansiedad o dependencia de estar con el otro. En este caso, eso que tiene en el corazón Romeo que hace que quiera estar con Julieta. Claro. Ese es el primer sumando de esta, sí, ecuación. Una pregunta, Maite. ¿En total cuántos parámetros son esta ecuación? Bueno, es que me has hecho una pregunta que no es simple, porque estamos hablando de la primera versión, porque en 1934 Stroessner apuntó este modelo intentando matematizar, que no se había hecho nunca, sí, el amor. Pero es que, como lo veremos, se han ido haciendo, se apuntaron al carro otros matemáticos, aportaron sus ideas, sus variables, y al final, o un año después, en el 2004, este mismo autor cogió de nuevo su ecuación y le añadió un nuevo sumando más. Y se han ido sumando, pero la inicial tenía tres sumandos. Claro. Ahora luego veremos por qué se le han añadido otro. Y no, cualquiera de nosotros le puede añadir tanto sumandos como quiera. La cuestión está en que lo primero es Romeo, ese impulso que le hace querer estar con su Julieta. Eso es lo primero y fundamental. Lo que le lleva hacia la otra persona. El siguiente sumando es lo que llama, depende de la constante de reacción, que es si es recíproco. Es decir, si ahora Julieta, cuando ve que yo le amo, también me ama. Claro. Y por último, hay una constante que es independiente de estos anteriores, que es la atracción. Podríamos decir que hay relaciones amorosas que realmente no hay un deseo amoroso, sentimental, de estar el uno con el otro o de reaccionar a que uno quiera estar conmigo, sino que se basan pura y meramente en una atracción. Pero no hay luego detrás. Una vez que sea, no depende de otra cosa, claro, pues son relaciones que a nada que surja otra cosa que me interese más, mueva más mi corazón, pues lo normal es que esa gane peso, ¿no? Claro. Básicamente ese sería el punto de partida, es decir, Romeo va a tener una relación más o menos estable o duradera con Julieta cuando, digamos, él quiera estar con ella, ella le corresponda también queriendo estar con él y además haya una atracción entre ambos. Yo creo que se puede entender bastante bien, ¿verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que luego se hicieron una serie de estudios y se vio que realmente había más. Llegó aquí otro señor y empezó a poner ideas y dijo Estrada, bueno, yo también quiero, voy a añadir otra cosa, porque se dio cuenta que influía una tercera variable y que a veces hay triángulos amorosos. Entonces añadió ahí algo más. Pero luego también fue interesante otro autor, ya posteriormente, en 2007, Wauer, que hablaba de los amantes cautos y añadió una serie de variables más y además no solo eso, sino que luego además analizando el caso de las relaciones, fundamentalmente lo que vio es que también podemos tener una relación donde ambos seamos cautos y sea una relación estable, pero no siempre todo es igual. O sea, que hay fluctuaciones, a veces una relación tiene momentos un poquito más interesantes, más vívidos, y otros que son un poquito más apagados, o incluso puede haber una relación de odio en un punto intermedio. Es decir, hay una cierta fluctuación, hay unas variaciones a lo largo del tiempo en una misma relación. Claro. Entonces, la verdad es que al final lo que este hombre concluyó es que para que la relación fuera estable en el tiempo, que el producto de las constantes de la reacción tiene que ser menor que el producto de las constantes de olvido. Claro. Se puede entender bastante, bastante bien, ¿no? O sea, que siempre sea más fuerte ese interés de cada uno por el otro que, yo te hago caso porque primero tú me has hecho caso, ¿no? Que sería esa reacción, ¿no? Okay. Que ese interés personal sea siempre mayor que el que tú hagas porque yo te quiero, ¿no? Pues, Maite, ¿por qué no maten? Cuéntanos, perdona. Por último, aunque no está acabado porque esto es una ciencia muy novedosa, una disciplina matemática muy, muy reciente, quería terminar con la paradoja del fracaso de otro autor. No voy a entrar en el detalle de nombre, que para mantener una relación sentimental idílica y duradera, pues este hombre lo que decía es que es prácticamente imposible. Porque cuántas se hacen y cuántas se deshacen a lo largo del tiempo, ¿no? Wow. Tampoco quiero yo desanimar a la audiencia, pero sí es verdad que matemáticamente se ha visto que la dinámica del amor está supeditada a la paradoja del fracaso. Madre mía. Pues te iba a preguntar, pero con lo que nos acabas de decir, el algodón no engaña y los números no mienten, así que si lo dicen los matemáticos, pues será verdad. Será verdad, ¿no? Yo no lo sé, porque mi experiencia personal es buena, pero como esto es cuestión del tiempo, pues el tiempo sigue pasando. Nadie podemos decir que la he verificado una teoría, porque realmente seguimos en este mundo, seguimos con el discurrir del tiempo cronológicamente, así que en un momento dado puede haber un cambio. Espero que haya sido interesante hablar de la dinámica del amor. Qué maravilla, pues hombre, claro que sí. Las matemáticas del amor, qué sección más bonita, Maite, de verdad. La semana que viene, ¿con qué nos sorprenderás? La semana que viene me parece a mí que vamos a retomar la poesía. Sí. Oh, bueno, pues audiencia, matemáticas del amor, la poesía cachondona de los números también después, esto es un no parar, ¿eh? O sea, la primavera la sangre nos altera. Maite, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un par de ediciones, Teresa, junto con Maite, entrevistaron a un joven prometedor en varios campos, uno de los cuales era el ajedrez. Y hoy vamos a comenzar una sección nueva de ajedrez. Este que les habla es un jugador muy malo de ajedrez. Básicamente sabe colocar las piezas de una forma que doblan un poquito en el tablero y si hay suerte y el otro se equivoca, en chess.com gana hasta alguna partida. Carlos Torres, bienvenido a la Noche Paradigmática. Carlos, ¿cómo estás? Hola, gracias y estoy muy bien. Carlos, ahora mismo en chess.com, ¿cuántos puntos tienes como jugador? Chess.com, ¿sí? Últimamente no lo he utilizado mucho, ni lo he utilizado mucho. Chess.com es más para paquetillos como nosotros. Tú ya juegas en otras plataformas más pro, ¿verdad? No, no. Chess.com está muy bien, pero a mí me gusta más jugar en otra plataforma. ¿Cuál es tu plataforma de referencia, la que dices, esta es la mía? Vale, ¿y en esa plataforma tu elo de cuánto es? Depende de la modalidad. En partidas, por ejemplo, de a lo mejor 10 más 0, uh-huh. Creo que tenía poco más de 1900. Poco más de 1900. O sea, audiencia, nuestro colaborador de ajedrez supera por 3 veces la elo de este presentador de este programa. Avergonzado, me callo ya y le dejo paso a Carlos, que trae una sección hoy súper interesante que le hemos presentado en la introducción del programa, que es la leyenda del ajedrez. Cuéntanos, sí. Carlos, ¿de qué va esto? Pues resulta, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sheram. En una de las batallas en las que participó su ejército, perdió a su hijo. Y eso lo dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día, un tal Sisa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey aceptó y Sisa le presentó un juego llamado ajedrez. Al rey le encantó tanto el juego que le dijo a Sisa que podía pedir lo que quisiera. Y Sisa le pidió un día para pensárselo. Al siguiente día, Sisa le dijo al rey que quería, por la primera casilla del tablero de ajedrez, que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Sí, sí, sí, sí. Es que esta me la sé, porque... Cuéntalo, pero es que es un trolazo. Sisa, audiencia, atentos, que el inventor del ajedrez era un tío muy listo. ¿Qué le pasaba al final? Cuéntanos. Le pidió por la primera casilla un grano, por la segunda, dos, por la tercera, cuatro, y así sucesivamente. Ajá. Bueno, poca cantidad, ¿no? De momento cuento 1, 2, 4, cuento 7 granos de trigo o 7 granos. Vamos, que está bien, ¿no? Sí. Resulta que al siguiente día volvió Sisa y el rey estaba muy enfadado porque los matemáticos de su reino le dijeron que esa cantidad era 2 elevado a 64 menos 1, y esa cantidad el rey no se la podía dar. Además, se necesitaban durante 1000 años de producción durante toda la tierra, durante toda la plantación de la tierra, sí. todo el mundo dedicándose a cultivar trigo, y tardaría más de 1000 años. O sea, 2 a la 64, que es como a lo mejor 2 teras de grano de trigo, ¿o cómo? Una barbaridad, ¿no? Sí, una barbaridad. O sea, ¿cómo? 18 trillones. 18, yo creo que con eso para un bocata da, ¿eh? O sea, sí. Sisa no se quedó con hambre. Bueno, al principio el rey estaba un poco enfadadillo porque él pensaba que Sisa le había pedido poco. Pero claro, luego se pusieron a hacer cuentas y como que no, ¿no? Y una cosa, los que manejáis ajedrez, digamos que esto lo has presentado como una leyenda, pero ¿pasó realmente en la corte de este rey hindú o digamos que es parte de toda la historia detrás del ajedrez? No se sabe, es una leyenda. O sea que digamos que juegas a un juego que no es como, por ejemplo, el GTA V, que lo han hecho en una empresa de diseño, ¿no? Es un juego que se pierde en la historia y no hay ninguna referencia de el 2 de agosto del año no sé cuánto antes de Cristo, en Mumbai nació el ajedrez. No, el ajedrez, algunas veces, alguna norma que sale, sí. Nueva, pues a lo mejor eso ya se sabe de dónde viene, pero el ajedrez no la base no se sabe de dónde viene exactamente. Wow. ¿Y en todo el desarrollo de la historia siempre se ha jugado con las mismas piezas? ¿O digamos que son diferentes DLCs de temporada, el caballo, la torre, el alfil? ¿Cómo que de temporada? Claro, o sea, igual que por ejemplo en los juegos hay expansiones y se empiezan a jugar diferente, ¿siempre se ha jugado con las mismas piezas? ¿O por ejemplo se empezó solo con peones y con torres y se fue cambiando? No, se ha ido cambiando. Por ejemplo, la dama antes no estaba y dicen muchas veces que la dama, que es la pieza más valiosa, total, está dedicada a Isabel II. ¿Isabel II, la nuestra? ¿O la sí, inglesa? ¿Isabel II de España? Sí. ¿Y eso? Antes era la otra pieza y pues se la dedicaron a ella. Uh-huh. Vale, pues maravilloso. Carlos, ¿a ti por qué te gusta el ajedrez? La verdad es que no sé decirte el por qué me gusta. Pero... Es que un juego que se lleva jugando durante milenios, que ha habido papas y que ha habido reyes en contra de él y que se sigue jugando, es que es uno de los deportes más antiguos de la humanidad. ¿Qué tiene el ajedrez que a ti te llama tantísimo la atención? A ver, el ajedrez no es, por ejemplo, como el parchís o, uh-huh, o algún otro juego de mesa que varía la suerte. Y... las posibilidades son casi infinitas de jugar una partida de ajedrez. Por ejemplo, uh-huh, los módulos de análisis han conseguido saber la mejor jugada, saber jugar una partida perfecta de las damas, por ejemplo, y el ajedrez, por ejemplo, todavía no, según lo que yo he investigado, todavía no se ha encontrado. A mí es verdad que las damas me parecen más difíciles que el ajedrez. Que jugar bien a las damas me parece más difícil que jugar bien al ajedrez. ¿Tú qué piensas? Se supone que las damas tienen menos posibilidades de jugar menos partidas y yo es que solamente sé... Yo a las damas no sé jugar... Así bien, ¿no? Uh-huh. Bueno... Pues, Carlos, muchísimas gracias por tu sección. ¿La semana que viene vuelves con nosotros? Sí. No he terminado de contarte... ¿Qué hay más? Bien. Cuenta, sí, por favor. Ah, bueno, voy a terminar de contestarte a la pregunta. Yo entiendo al rey, porque cuanto más sigo aprendiendo o más sigo jugando al ajedrez, más quiero aprender. Y bueno, lo que me faltaba por contarte de la leyenda es que el rey, como vio que no le podía pagar, mandó que mataran a Sisa. Eso es negociar una deuda, ¿eh? Es como, mira, no te voy a pagar porque no existirás, ¿vale? ¿Y le mató? Sí. No. Es lo que cuenta la leyenda. No. ¡Pobre Sisa! Hashtag pobre Sisa. ¿Pero por qué? No, hombre, no. Carlos, no podemos empezar así, matando al que crea el ajedrez, tío. Tu primera sección, no. Hay un traductor que dice que el rey contrató a Sisa. Ya. Pero ya esa fue la versión que sacaron en plan. La madre de Bambi no está muerta. La madre de Bambi se huyó del bosque. Tú aquí me estás sacando la de... No, niño, no llores. Que el pobre anciano que le hizo el juego al rey... No. Le contrataron. Dormía en palacio. Ya. Dormía en palacio dentro de una caja pino. Madre mía. Qué gente más violenta sois en el ajedrez, ¿eh? No, Carlos, recuérdame que nunca te moleste ni nada. Porque vale, tú que... Va a tomar aquí las de Villadiego y aquí no continuamos con el programa. Qué girito, ¿eh? O sea, todo... No, mire, majestad, le traigo un juego para que usted estratégicamente comprenda porque su hijo la ha palmado. Oh, gracias, pobre vino. Majestad, mire, me da algo de comer. Ah, no, te mato. ¿Qué final más sólido? ¿Alguna cosa más sobre la leyenda del ajedrez, Carlos? ¿Alguna sorpresa final? No, nada más. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, si tú quieres, ¿eh? Yo a la gente del ajedrez solamente le ofrezco cosas. Nos vemos la semana que viene, Carlos, muchas gracias. Igualmente. Adiós. que nos hacía falta una sección algo diferente. Y este tema de los Ramones, de Hey Ho, Let's Go, que hemos escuchado en la banda sonora de Spider-Man, la primera que sacaron de Sony y demás, nos lleva un poco al tema del idioma que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y hoy damos la bienvenida a nuestra nueva colaboradora Silvia Lopera, con la que trabajaremos una sección muy interesante y una sección con un título que os tenéis que meter en vuestra cabeza. A ver si soy capaz de decirlo adecuadamente, y Silvia, si lo digo mal, me corriges. A ver, veos por aquí en nuestra parrilla de nuestros compañeros, tenemos la sección Top English Tips from Silvia. Is that right, teacher? That's it. Madre mía. Silvia, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en tu sección de inglés? Hi, Rafa. It's a pleasure for me to be here sharing this section with all the team and with the spectators. The truth is that when you asked me to do this, I loved the idea. So here we go. Wow. Ya, pues entonces vamos a tener que utilizar mucho más el inglés, audiencia, así que vamos a pasar a modo bilingüe. Okay, Silvia. So today, for your first section, what is the topic you are going to develop? Which are the materials you are bringing? Well, today we are going to talk about greetings and farewells in English. Wow. Greetings and farewells. What is that? Well, greetings serían saludos and farewells despedidas. Espera un momento, Silvia. Si podemos hablar en español, ¿por qué me estás haciendo desde este curso de speaking en inglés todo el rato? Me estás despistando. Because you need to learn English. Okay. So let's change ourselves. Okay, we are turning now into English again. So today we are learning greetings and farewells in that wonderful language. Okay, so you have the floor, lady. Well, as today we start this section on La Noche Paradigmática, we are going to learn different ways of greetings and farewells in English. Es decir, vamos a ver distintas formas de saludar y despedirnos en inglés. We are going to begin with a special greeting that is used when we meet someone for the first time. In this case, we can say nice to meet you or pleased to meet you. De esta forma, podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones para saludar a alguien que vamos a conocer por primera vez. Y en español, se correspondería con la expresión encantada de conocerte. Así que recuerda, nice to meet you or pleased to meet you. Qué chulo, so pleased to meet you, Silvia. Yeah, indeed. Escúchame, ¿quieres que le ponga voces luego en plan Masi? Hello, I'm Masi. Oh. O mantenemos el tono. Whatever you decide, it's gonna work for me. Okay, what else can we see? Well, now we will see some ways to greet someone we already know. We usually use the expression, how are you, to greet in this case, which is the most common and simple. But there are several variations. The three examples we are going to learn mean the same, and in Spanish, they correspond to the expression, ¿cómo estás? So, firstly, we can say, how are you doing? Secondly, how are things? Or finally, how is it going? De este modo, hemos aprendido tres formas adicionales para preguntarle a alguien cómo está, omitiendo la expresión más habitual, que sería, how are you? Así que recuerda, si quieres mejorar tu inglés y adquirir un nivel superior, utiliza how are you doing, how are things, how is it going. Wow, qué interesante, Silvia. Aparte que es súper chulo la combinación de los tiempos verbales, ¿no? Que has empleado el presente continuo, el presente simple, y si el be going to, ¿no? Y las tres cosas significan lo mismo. You're right. We have talked about the greetings, but we have to talk about the farewell. So, finally, to finish our section for today, we will see some forms of farewell. We all know the expressions goodbye, bye, or bye-bye. However, there are other ways to say goodbye, such as see you soon, Mm-hmm. And this expression can be combined in many different ways. So we can say, see you later, see you then, or see you tomorrow, see you next week. And the last expression we're going to learn today is take care, que en español podríamos traducir por cuídate. And that's it all for today's English tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Take care, Silvia. Thank you very much. It was quite instructive and quite... how would we say? ¿Cómo lo podríamos decir? Instructing, como formador, formativo. And very, I'm very interesting to hearing from you such contents. See you next week. You're welcome. Bye. Bye. Run away. Y continuamos en la noche paradigmática con una nueva sección del Instituto Ouroboros que nos trae hoy el señor presidente José María Martínez. Buenas noches, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, esta semana el gobierno y la Unión Europea y demás se han puesto de acuerdo y ya Janssen parece que mola. Digamos que se cuenta ya con todas las vacunas disponibles. José María, hoy vamos a hablar de vacunas, ¿no? Hoy sí, hoy vamos a darle un repasillo a la actualidad de las vacunas, porque, en fin, ya hablamos una vez de vacunas, pero así en un tono muy general, pero no de las vacunas sobre el coronavirus, lo que tenemos encima y del meneo que estamos teniendo en prensa y todo este follón de unas vacunas, de otras, de que sí, estas vacunas nos van a matar entre terribles sufrimientos o no, en fin, podemos hablar de ello, podemos hablar de ello. La verdad es que es un tema súper interesante porque además vamos a hacer hoy una sección un poco diferente que me ha gustado mucho como la hemos planteado porque me recuerda a cuando en los informativos de Telecinco de las 7 de la mañana salía Justo Mafeo con sus periódicos a hablar de las noticias, porque esta sección la hemos montado en base a un artículo de la última, del último número de Muy Interesante en colaboración con la Gaceta Médica en el cual analizan las dos principales vertientes de las vacunas que se están comercializando últimamente para lo que es el tratamiento del coronavirus, ¿no? José María, antes de nada, ¿una vacuna de qué está formada? ¿Qué es? Pues mira, una vacuna es en realidad un medicamento que lo que pretende es enseñarle al cuerpo a defenderse de un patógeno. Es decir, nuestro sistema inmunológico ya tiene la capacidad para detectar y aprender qué es nuestro y qué no, qué nos está atacando y qué no, y defendernos de ello, ¿vale? Entra una bacteria, detecta que eso no es del cuerpo y la machaca, ¿vale? Intenta matarla. Y con los virus pasa lo mismo. Hay muchas diversas formas que tiene el cuerpo de defendernos, bien con anticuerpos, con células mismas que atacan a las células que han sido infectadas, con macrófagos que directamente se comen a los bichos. En fin, hay muchas formas que tiene el cuerpo de defendernos frente a ellas. Y lo que ocurre es que los patógenos, sobre todo cuando los conocemos por primera vez, como es el caso de estos virus nuevos, nuevos en el sentido de que este virus en concreto, ¿vale? Nuevo, no es que los coronavirus no lleven con nosotros milenios y millones de años, sino que esta versión concreta de esta especie de coronavirus pues es la primera vez que afecta a los humanos. Pues entonces, somos menos eficaces para enfrentarnos a él y como especie, antes de ser muy eficaces para defendernos del virus, pues morimos mucho. Sí. Entonces, para ayudar a que muramos menos, intentamos acelerar ese proceso evolutivo que de forma natural acabaría con que los supervivientes de enfrentarse al coronavirus acabasen teniendo inmunidad y por tanto alcanzar esa inmunidad de rebaño, pues intentamos ayudar al cuerpo a que aprenda rápido cómo defenderse de este tipo de patógenos. Porque además los coronavirus son desconocidos en seres humanos, pero por ejemplo en el mundo de la veterinaria están ampliamente estudiados, o sea que digamos que es un virus que de origen animal sí entra dentro de lo que sería una infección vírica clásica de muchas especies. O sea, el problema está que por un proceso zoonótico ha saltado a nosotros. Bueno, pero es que nosotros estamos afectados por otra especie de coronavirus. Quiero decir, hay algunos resfriados comunes que en humanos que están causados por coronavirus. Lo que pasa es que este coronavirus es otro diferente que no te causa un resfriado, sino que te causa algo más gordo, ¿vale? Pero que el coronavirus no es una especie. La especie esta en concreto es el SARS-CoV-2, que es como se le ha llamado a esta especie de coronavirus, pero hay otra especie de coronavirus, ¿vale? Que es un grupo de virus, una familia de virus, que ante los cuales ya hemos estado expuestos y estamos expuestos de continuo. Pero es verdad que los virus respiratorios como este y los virus que se transmiten por el aire, pues son más fastidiosos en ese sentido porque son muy fácilmente contagiosos, o sea, se contagia muy fácil y entonces pues dificulta mucho el abordaje desde el punto de vista epidémico. Sí, porque además es interesante ver no solamente el desarrollo de la enfermedad, sino, por ejemplo, o como familia, son propios de la taxonomía de los seres vivos, cuando de siempre se ha explicado que los virus no son exactamente seres vivos, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión intensa, porque la definición de vida es algo que siempre está sobre la mesa, siempre está sobre la mesa porque no terminamos de estar contentos nunca a la hora de definir qué está vivo y qué está no, qué es lo vivo, aquello que es capaz de reproducirse, aquello que no es capaz de reproducirse pero que respira y le late el corazón, y si no tiene corazón y si no respira y si... Claro. En fin, que la definición de vida es un punto apasionante de la biología teórica, digamos, es el punto central de la biología teórica, porque en torno a eso, de ahí vamos a derivar a otros muchos campos. Incluso la búsqueda de vida en otros planetas depende mucho de lo que consideremos que es vida, porque puede que estemos buscando una cosa y tengamos la vida delante de nuestras narices y no nos demos cuenta, porque creemos que eso no es vida y no, es que no lo hemos definido bien. Pero es verdad que los virus necesitan de otros organismos vivos para poder completar su ciclo de vida. En ese sentido, por ellos mismos no son capaces de completar ese ciclo de vida, y por eso de ahí viene la discusión de si son seres vivos o no. Pero claramente yo creo que sí, yo podría definir, yo diría que entran dentro de lo vivo, o al menos dentro de lo a tener en cuenta, porque da igual, esté vivo o no, ojo, están ahí y hay que tenerlo en cuenta, estudiarlo y prevenirse de ello. Totalmente. Vamos a entrar un poco en harina de lo que has comentado antes, porque has señalado que las vacunas son como una especie de entrenamiento que tiene el sistema inmune para poder defenderse en futuras ocasiones de interacciones con un patógeno. Claro, todos nos acordamos pues de Lister y nos acordamos de Pasteur, que hicieron las primeras vacunas con extractos de bacterias que estaban hervidas y destruidas, y digamos que con esos restos de ser vivo inoculados a un ser vivo, este era capaz de defenderse en futuras ocasiones del mismo tipo de patógeno. Sin embargo, si tendemos a lo que pone en el artículo de muy interesante, las vacunas que nos están sirviendo no son cachos del virus sueltos para que tú y tu cuerpo lo leas, sino que es que entran ya en el terreno de la ingeniería genética o de la biotecnología, ¿no, José María? Claro, o sea, el cómo desarrollamos y cómo construimos vacunas ha evolucionado muchísimo con las nuevas capacidades de la biotecnología. Entonces, hoy por hoy ya son menos las vacunas fabricadas con, como se hacía antes. Nosotros cogíamos un virus, ¿vale? Un virus tal cual, por ejemplo, el virus de la gripe, cogíamos el virus de la gripe y le metíamos una paliza, digamos, por hablarlo así, y lo atenuábamos. Es como que dejábamos el virus de la gripe groggy y como que ahí está el virus de la gripe, pero que el virus de la gripe no termina de funcionar bien después de lo que le hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero cuando tú metes ese virus en el cuerpo, pues como está atontado, no termina de hacerte daño, pues no es capaz, pero sí sirve para que el cuerpo lo reconozca y genere defensas para que la próxima vez que venga uno normalito y plenamente capaz de fastidiarte, pues el cuerpo sea capaz de responder ante ello. Eso tiene un problema, y es que, vale, tú, es que no hay un virus, es que tú metes en una inyección millones de copias de un virus, y aunque tú le hayas metido una paliza, las posibilidades de que finalmente acabes pillando la infección porque alguno de esos millones de virus no esté totalmente atenuado, pues ahí está. Siempre eran infecciones leves, ¿vale? Que no son infecciones graves, pero ahí está. Y en cualquier caso tampoco eran tan eficaces como las que hay ahora, porque en definitiva el sistema inmune lo que necesita es lo siguiente. Las defensas reconocen no al virus entero, sino reconocen una parte del virus. por ejemplo, una proteína que expresa el virus en su cubierta y que le sirve al virus para que esa proteína se pegue a nuestra célula y poder entrar o poder hacer lo que sea. Entonces, el sistema inmune lo que hace es reconocer esa parte del virus. Entonces, en la medida en que nosotros podamos coger eso, que ahora sí podemos hacerlo, en el pasado no, pero ahora podemos coger, aislar esa proteína, producirla incluso, producir solo esa proteína y meter en el cuerpo esa proteína, pues al final le estamos metiendo al cuerpo no un virus, que por tanto ya no nos puede hacer daño, sino lo que necesita el sistema inmune reconocer para estar prevenido frente a ello. Entonces metemos esa proteína, que en el caso del coronavirus, la que más sobre la que más se está trabajando es la proteína S, una proteína que se llama la proteína S del coronavirus, ¿vale? Metemos esa proteína, el sistema inmune aprende a reconocerla y cuando entre el coronavirus, que el que está vacunado no sea, no, al que está vacunado no le ponen una barrera y eso impide que el coronavirus entre en tu cuerpo, no. A ti te ponen una vacuna, tu cuerpo está preparado para luchar contra el coronavirus y el coronavirus acabará entrando en tu cuerpo y tú te tendrás que pelear contra el coronavirus. Quiero decir, la vacuna no te hace inmune en el sentido de, ah, ya jamás podré pillar la enfermedad. No, la vacuna lo que te hace es capaz de que cuando la pille seas capaz de defenderte de ella. Claro. Y por tanto, en la medida en que si la pilla, aunque te estés defendiendo de ella, porque la has pillado y estás en ello, puedas contagiar a los demás, como ahora mismo la gente que presenta la enfermedad y que la presenta sin síntomas, los llamados asintomáticos, son gente a las que el sistema inmune pues, está funcionando bien. Quiero decir, el virus entrará en su cuerpo, entra poquito, está infectándole, pero total no se expande mucho, no, aquello no evoluciona, el sistema inmune lo acaba parando rápido y por tanto tú ni te enteras porque no tienes ningún síntoma porque tú has pasado la enfermedad, pero ni te enteras de que la has pasado. Ahora bien, los asintomáticos son contagiosos, o sea, contagian a la gente. De hecho, hay algunos que son hipercontagiadores, ¿vale? Entonces, en la medida en que tú estás vacunado y tú puedes defenderte del virus, eso lo que te va a ayudar es a que no acabes en la UCI, a que no acabes desarrollando una enfermedad grave y sobre todo y mayoritariamente que no muera. Entonces vamos a reducir muchísimo la posibilidad de que muera la gente, muchísimo la posibilidad de que la gente acabe en el hospital y mucho, aunque no cero, pues que cuando la gente se infecte, que se va a infectar, porque la vacuna no evita que te infectes, sino evita que enfermes, que cuando te infectes, pues o no te enteres, o si te enteras sea poquita cosa, ¿vale? Claro. Eso es lo que consigue la vacuna, pero no eso, no que el virus no entre en tu cuerpo y, por tanto, cuando entre en tu cuerpo, aunque no te estés enterando, puedas contagiar a los demás. Así que cuidado con los que piensan que la vacuna les convierte en una especie de semidioses a los que no les va a pasar nada y que ya no van a contagiar a su abuelo su abuelo, por tanto, no van a acabar en fin, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Yo no pienso que sea un semidios. Ahora, desde que me pusieron la AstraZeneca por ser profe, estoy más alto, los ojos azules, más delgado. O sea, ya hay cosas que han cambiado, ¿eh? O sea, hay efectos secundarios, claro. No, vamos, yo tuve efectos secundarios. Me pusieron la vacuna a finales de febrero, lo que fue, y el día siguiente fue Rafaelito en la cama, tapado, en plan, ay, ay. Hubo compañeros que dijeron, yo me tomé una aspirina y estaba tan tranquilamente. O sea que el efecto es ninguna. No sé si era Paracelso quien decía que ninguna droga es inocua o que ningún medicamento es inocuo. El efecto secundario está ahí, lo que pasa es que puede ser más o menos complejo. Me interesa mucho del artículo que firma Nieves Sebastián, colaboradora de Gaceta Médica, la clasificación que hace entre los dos tipos de vacuna. Y además, una cosa que introduce el artículo que me pareció muy interesante es el caso de vacunas como AstraZeneca, que son vectores virales, que de alguna forma es un virus que nos está infectando, pero con la defensa contra el virus. Es un virus que te infecta para bien, ¿no? Vale, o sea, son distintas formas de meter en el cuerpo aquello que queremos enseñarle al sistema inmunológico para que aprenda, ¿vale? Entonces, es verdad que, por ejemplo, la de AstraZeneca y la de Johnson, ¿vale? La de Janssen, que es de Johnson & Johnson, pues tienen una tecnología que está basada en usar un adenovirus como un adenovirus que es muy conocido. O sea, es una herramienta de laboratorio ya, porque en laboratorio en biotecnología usamos organismos, Escherichia coli, las células de Hela, o sea, hay organismos, células, virus incluso, que trabajamos, con los que trabajamos a diario porque los conocemos y son básicamente ya herramientas. Entonces, ese adenovirus lleva dentro, no el virus, por lo tanto, aunque entre en el cuerpo, jamás podrá desarrollarse un virus que te infecte. O sea, ya el riesgo de sufrir la enfermedad no lo tenemos, ¿vale? Pero sí un virus que entra en tu cuerpo y que empieza a desarrollar algunas proteínas que cuando esas proteínas acaban en tu cuerpo y son reconocidas por el sistema inmunológico aprende, porque sabe que no son propias del cuerpo, a reconocerlas y, por tanto, genera defensa para que cuando venga el virus de verdad, tal, ¿vale? Con lo que habíamos dicho antes. Pero es una forma de meter esa proteína, concretamente y mayoritariamente la proteína S, que es esa de la que estamos hablando. Claro. Lo hacemos así, cogiendo un virus que tiene parte de la estructura interna que le sirve al virus para fabricar cosas, concretamente las cosas que queremos que fabrique, lo metemos en el cuerpo, eso acaba funcionando y se acaban produciendo las proteínas que finalmente el sistema inmunológico reconocerá. Luego hay otro sistema que es el que usa Pfizer y Moderna, que lo que hace básicamente es saltarse ese paso intermedio, es decir, para eso habría que saber un poco cómo se replican las proteínas dentro, o sea, dentro del cuerpo. Puedo. Venga, es que venga. A mi alma de bioquímico le encanta explicar el dogma central de la biología molecular. Es tu momento. Uy. Bueno, audiencia, prepárense. Sus células tienen una cosa que se llama núcleo, y el núcleo contiene el famoso ADN. Ese ADN tiene unas partes que se llaman genes, que son los que pueden llegar a hacer lo que se llama una proteína. ¿Qué ocurre? Que ese gen, molecularmente, es una molécula muy compleja que no debe de salir del núcleo jamás, sin protección, claro. Entonces, para poder trabajar, nuestras células generan una especie como de copia, como si tuviésemos un USB molecular en el cual se carga solamente la parte de ese ADN que nos interesa, en secuencia. Y luego esa copia de ese ADN, que se llama ARN, con otros compuestos dentro de la célula, genera una proteína. Y es la proteína la que al final tiene función, la que hace cosas. Es como si fuese el plano de AutoCAD de un arquitecto, la copia en la obra y finalmente el ladrillo en la pared. Entonces digamos que ese paso intermedio lo resuelve, ¿no, José María? Claro, porque si nosotros queremos generar, nosotros queremos producir una proteína que queremos que nuestras células presenten en la membrana de nuestras células y tal, pues lo que hacemos es ir al ADN, desenrollarlo un poco, copiar el trocito donde está la información para producir esa proteína, copiarlo como haciendo una copia, digamos un molde con ese ARN mensajero. Volvemos a enrollar el ADN para que se quede allí, el ARN mensajero sale y de ese ARN mensajero con diversas maquinarias que tiene la célula, podemos producir no una proteína, sino con ese ARN mensajero podemos producir miles de proteínas, ¿vale? Porque se puede leer y leer y leer y leer y leer hasta producir las que queramos. Entonces, lo que estamos haciendo con las vacunas es, ya hemos creado en laboratorio ese ARN mensajero que va a usar las células, nuestras células, para producir esa proteína, pero ese ARN mensajero se puede copiar, o sea, se puede leer y leer y leer y leer, y cada vez que lo lees genera una proteína. Entonces, no es como meterle al cuerpo con una inyección 1000 proteínas para que el cuerpo, para que el sistema inmunológico aprenda a reconocerla, sino que le mete la maquinita de fabricar esas proteínas, pero sin virus, porque estás metiendo solo el ARN mensajero. Entonces, cuando metes ese ARN mensajero, el cuerpo, o sea, la célula, lo lee, produce esas proteínas salen y al final la defensa pues hace lo mismo, que es detectar esas proteínas, reconocerlas como malas, como cosas que no son del cuerpo y prepararse para cuando venga algo que tenga algo de eso para machacarlo. Claro. Pues José María, por ir concluyendo un poco este bloque y lo que es la sección de hoy, ¿qué opinión tienes al respecto de esta controversia que ha habido con los trombos y con las complicaciones asociadas a la vacuna? Pues fíjate que se está investigando sobre ello, pero primero, la opinión es que, correcto, pues, o sea, es posible y de hecho ya se ve que hay alguna relación entre la vacuna y el hecho de que a algunas personas les aparezcan trombos, que en casos fatales han acabado con la vida de muy pocas personas, pero con la vida de algunas personas, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Pero la cuestión es que no estamos acostumbrados a leer los prospectos de la medicina, y si los leyésemos, muchas de las medicinas que tomamos tienen esos riesgos y muchísimos más. Quiero decir, por ejemplo, la propia uno de los medicamentos que más se usa, que viene a ser las pastillas anticonceptivas, ¿vale? Por poner un ejemplo, esas pastillas anticonceptivas también pueden acabar provocando trombos parecidos o tienen efectos secundarios, esos no, muchísimos peores y con una probabilidad de que ocurran muchísimo más alta. Y sin embargo, si a ti te la recetan, no te lo cuestionas. Me lo recetan y me lo tomo y yo no veo la controversia. Claro. Quiero decir, ¿la posibilidad existe? Sí. Vale, es que la posibilidad no es de que me salga una ronchita, la posibilidad de que me mueras. Sí, pero ¿cuál es la posibilidad de que te mueras? Es tan reducida que el hecho de bajar las escaleras de tu casa hace multiplicar esa probabilidad de matarte por 1000. O sea, lo mismo que la probabilidad de que te caiga un rayo encima. Y la ventaja es que, como estamos sobre aviso, pues se está investigando y ya tenemos una idea del por qué está ocurriendo. De hecho, hoy se publica un estudio que no está validado, que todavía no está publicado como la ciencia quiere, ¿vale? Pero sí, ya como lo han descubierto, lo tienen ahí, tienen los resultados, pues ya está circulando para que en breve eso sea público desde el punto de vista científico, con el rigor que requiere. Pero ya hay publicaciones de estos estudios que indican un poco por dónde pueden andar los tiros, cuál puede ser el responsable de que se produzcan esos trombos. Y es que en concreto, en la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, en la de Janssen, al parecer, pasa menos, por un motivo que ahora si quieres añado, es que cuando tú, en el proceso de producción, como tienes un adenovirus, las proteínas propias de ese adenovirus, de esa herramienta, que tú la tienes ahí para que te sirva para lo que quieres. Pero la herramienta es un algo en la inyección. Y por tanto, bueno, ahí está y también interactúa. Pues las propias proteínas del adenovirus podrían ser responsables de, en casos que estamos hablando, porque el cuerpo tiene muchos mecanismos para detener una cadena catastrófica que te acabe matando por una cosa así. Estamos hablando de personas en las que los mecanismos de protección natural que tiene el cuerpo para evitar ese tipo de fallos fallan 9 mecanismos. O sea, estamos hablando de personas en las que se da una casualidad muy gorda de que todo eso confluya en una misma persona y pase a la vez, ¿no? Pero podrían ser las propias proteínas del adenovirus y o proteínas de la célula humana que se usan para el proceso de fabricación, ¿vale? Entonces, al parecer, Sputnik 5 no estaría teniendo esos problemas. Sputnik 5, bueno, la rusa, Sputnik 5 no estaría teniendo esos problemas porque al parecer los rusos que están vacilando de ello, luego la efectividad no es la misma. y sobre todo la efectividad de la China, al parecer, es bastante baja. Pero Sputnik no estaría teniendo esos problemas porque ellos están aplicando un 4 procesos de filtro, de ultrafiltrado, que es como filtrar, filtrar y sobrefiltrar. Y es como que están filtrando 4 veces y a lo mejor hasta tienen que estar filtrando 3, ¿vale? Entonces sí, en ese ultrafiltrado están eliminando muchas más de esas proteínas que a lo mejor en las otras vacunas están presentes. Quiero decir, en cualquier caso, para evitar, para no irnos por los cerros de Úbeda. En definitiva, lo que queremos decir con esto es que ya hoy estamos sobre la pista de cuál puede ser el problema, es decir, en vías de poder en un momento dado arreglarlo o de estar sobre alerta de qué es lo que produce el problema para poder atajar la reacción rápido. También hay uno de los componentes de la vacuna que es una cosa que se usa mucho en laboratorio, que viene a ser un detergente, ¿vale? Que es el EPTA, que es, lo diré, el ácido etilendiamino tetracético, que así dicho, el ácido etilendiamino, pero que se usa en laboratorio como una especie de detergente para hacer las disoluciones y trabajar con células y tal, del que pueden quedar restos cantidades muy pequeñas, pero que en el contexto de lo que es una inyección de una vacuna podrían ser relativamente altas y también podría estar relacionado. Pero quiero decir que hay como 2 o 3 dianas que ya se tienen localizadas porque sabemos cuál es la proteína del cuerpo que reacciona, ¿vale? Hay una proteína, la PF4, que provoca todos estos complejos inmunitarios y ya hemos visto en el laboratorio a qué se une, ¿vale? A qué resto, a qué cosas se está uniendo y por tanto, qué complejo está formando. Es verdad que los puede formar más grandes o más pequeños, pero en función de las cantidades de estas cosas que parece que tenemos claramente identificadas. Entonces, claro, de cara al futuro, lo que tenemos claro es que para los poquísimos casos en los que se está viendo que esto ocurre, la vía de poder enfrentar, incluso en esos casos, afrontar claramente el tratamiento o incluso evitar que esto ocurra, lo tenemos al alcance de la mano. Claro que sí. Entonces, la vacuna buena es la vacuna puesta, ¿no? ¿Cómo? Que la vacuna buena es la vacuna puesta. Claro. O sea, ahora, en definitiva, la cantidad de pasos que se están dando de ahora cancelo la vacunación, ahora le doy permiso, ahora solo esta edad, ahora todo esto, es parte de la mega prudencia, la superprudencia que siempre se tienen en estos casos y que lo único de lo que nos está hablando es de que el mecanismo de supervisión y de seguridad está funcionando muy bien. Por tanto, las vacunas son seguras muchísimo más que muchos de los medicamentos que compramos sin receta incluso a diario en la farmacia. O sea que en ese sentido la gente debería ir con tranquilidad a ponerse la vacuna sabiendo lo que la vacuna es, ¿vale? Y con la esperanza de que la buena, que es la que estamos desarrollando en España con 2 duros, porque nos están dando 2 duros para poderla desarrollar, que es una vacuna que está se inhala, ¿no? La vacuna que está desarrollando el gran virólogo del CSIC, Luis Enjuanes, ¿vale? Esa vacuna será intranasal, será de una sola dosis, la forma de conservarla será súper eficaz, súper fácil y será muy potente. Y por lo que ocurre es que ese hombre, a sus 76 años, está liderando un equipo de 16 personas a las que le están dando 2 duros. Y con ese dinero, pues vamos al ritmo que vamos. Pero cuando esa maravilla de la tecnología, de la biotecnología, esté en nuestras manos, va a ser una herramienta potentísima para por fin poder controlar esta pandemia que nos trae locos. Eso y ojalá, claro, sí, encontremos una cura. Quiero decir, para que aquel que todavía no se haya vacunado y la pille, pues podemos darle una pastillita para que se cure. Ese sería un siguiente paso, pero bueno, para eso todavía queda. Totalmente. Bueno, ahora José María, por despedir hoy la sección, ya que estamos hablando tantísimo de vacunas, ¿qué canción nos vas a proponer? Hoy vamos a poner una canción de la gran, grandísima Rosa León, que me acuerdo que en una de nuestras sesiones en la que pusimos una canción en la que había, estaba Joaquín Sabina, tal y tal y tal. Y decía, digo, y esta que no me acuerdo, era la gran Rosa León, y lo lamento mucho de no haberme acordado porque es una grande, grande. Y en este caso, pues nos vamos a deleitar con una obra que yo me tragué de chico y muchísimas veces, porque es de las que me ponían a mí de pequeñito, en plan, como los cantajuegos, pero era Rosa León la que lo cantaba, y que se llama La canción de la vacuna. Es todo un placer y un deleite escucharla. Así que, nada, con todos mis deseos de que todos estéis bien, de que os cuidéis, de que os pongáis la vacuna cuando os toque, y de que mientras tanto seáis prudentitos, La canción de la vacuna de Rosa León. Un placer es escucharte a ti, José María. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Un besote. Hasta luego. Adiós. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna. Chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. No.

Esta semana nos toca desplazarnos hacia la fantasía. De la mano de Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, vamos a hablar de una de las sagas de ciencia ficción más discretas, pero a la vez con mayor repercusión en la historia del cine. Esta semana hablamos de la saga de Regreso al Futuro. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Bien, ya basta. Me parece que sois demasiado ruidosos. Sí, pero la historia va a cambiar. Vas a ver algo acojonante. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? McFly. Sí, ¿tú quién eres? Soy del futuro. ¡Papá! ¡George! ¡El de la bicicleta! Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre. Un momento, ¿estás intentando decir que mi madre está colada por mí? Precisamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿De dónde viene? Sí, ¿dónde vive? No lo sé, pero lo averiguaré. Son los años 80, Ronald Reagan es presidente de los Estados Unidos y los Yankees se creen que pueden hacer lo que les dé la gana. En un ambiente tan optimista, llega Robert Zemeckis con un guion que llevaron años y años y años tras él y nos plantea una épica historia a través del tiempo. Y esta vez no es una máquina decimonónica como la de H.G. Wells en la película La máquina del tiempo, sino que es el símbolo de una época. Es un DeLorean, uno de esos coches futuristas de los que se abrían con alas de gaviota o cormorán, en el cual podemos ir al futuro, pero con estilo. Marty es un chaval que vive en el típico town, el típica ciudad estadounidense mediana y demás, que va al instituto y tiene una novia que se llama Jennifer. Y básicamente quiere llevarse a Jennifer a dar una vuelta, pero los padres la han dejado sin el coche. Entonces, él traba amistad con Doc Emmett Brown, que es un doctor, un astrofísico extravagante, que el tío y es inventor y es un poco el cantamañanas oficial del pueblo, hasta que una noche, siguiendo Marty a este doctor loco, descubre que ha diseñado una máquina del tiempo empleando plutonio iraní. Al final, los iraníes, que están locos, llegan a Estados Unidos y lo que hacen es matar a Doc Brown, y la única forma de que Marty pueda salvarse y tal vez salvar a Doc sea viajar a través del tiempo al pasado y de alguna forma recomponer la historia. La saga de Regreso al Futuro es uno de los mejores ejemplos de películas que tratan el tema de los viajes en el tiempo, que siempre tienen asociados los problemas de las paradojas de si voy al pasado y mato a mi abuelo, yo no nazco, pero claro, ¿cómo he podido matar a mi abuelo si yo ya estaba muerto? O por ejemplo, si piso una mosca provocaré que la humanidad no exista. todo ese tipo de controversias quedan a un lado en una de las películas con mayor carisma de los 80, en la cual vemos a un Michael J. Fox haciendo de una especie de versión mucho más joven del Harrison Ford de Indiana Jones y en un contexto mucho más ligero y divertido. La influencia que ha tenido la saga de Regreso al Futuro en otros productos de ciencia ficción y de cultura popular es enorme. Ya sean episodios de Padre de Familia o parodias en Los Simpson o directamente Dan Harmon y su producto Rick y Morty, son Doc y Marty y tenemos Rick y Morty. Llámenme perspicaz, pero es como por ejemplo cuando Seth MacFarlane planteó una comedia familiar disfuncional con una serie de personajes que están la mujer resuelta y el marido gordo con camisa y pantalón. En fin, llámenme que estoy demasiado sospechoso. Regreso al futuro, una absoluta recomendación, la trilogía completa. Si la primera es una historia de ida en la cual vamos al pasado y tenemos que volver al presente de la época, la primera película engarza con la segunda perfectamente y la segunda ya es un viaje incluso a través de dimensiones temporales paralelas en las que precisamente el efecto mariposa hace que la trama suba enteros para que terminara en un cliffhanger perfecto que nos enlaza con la tercera película, que digamos que es la más flojilla de la saga, pero que tiene todo el carisma del homenaje al western clásico y al spaghetti western. Ya viajamos al Far West, a los antepasados tanto de Doc como de Marty. Regreso al futuro, que además, lamento decirles, pero la música es de Don Alan Silvestri. Así que esta semana, recomendación absoluta, Regreso al futuro de Robert Zemeckis. La semana que viene ya toca algo más de dolor, ¿eh? No se queden sin verla. Hasta la próxima semana. We don't need money. No. Uy, yo tengo que dar aquí al stop, ¿no? Para que no se grabe. Uy. Adiós. La música de Susurio de Phil Collins nos avisa de que nuestro programa está próximo a su fin. Como tal vez el fascismo en Madrid. ¡Bam! Madre mía, es que esta semana de verdad se han roto todos los puentes, ya no hay ninguna clase de decoro ni de entendimiento, es súper triste. Pero bueno, que la cultura nos salve y nos rescate a todos. Chicos, ¿qué nos depara la semana que viene en cuanto a movimiento? Pues mira, Rafa, venimos muy cargaditos de cosas, ¿eh? ¡Hola, Adriana! ¿Tenemos? ¡Cuéntanos! Tenemos las matinales flamencas 2021. Oh. Hay un recital flamenco a las 12 en la Posada del Potro. La entrada es libre hasta completar aforo y se puede ir desde una hora antes del espectáculo. Y bueno, va a cantar Lucía Leiva y guitarra David Navarro. Qué interesante. Qué guay. Muy interesante. Después tenemos el lunes 26 un ciclo que se llama Noche de Ramadán. Entonces van a hacer una presentación de la edición en árabe de la guía Córdoba Islámica. También va a haber una conferencia de la sesión 2 del ciclo Musulmanes Hoy, el Islam Cósmico de Fátima Mernissi. Y bueno, esto seguirá a lo largo de toda la semana. También el martes 27 hay una visita didáctica, el Aqua en Curtuba, que está patrocinada por Arqueología Somos Todos. Y luego también el miércoles 28 hay otra más. Y bueno, el jueves 29 ya tenemos en el Teatro Góngora el espectáculo La Desnudez, ¿vale? Un espectáculo de danza contemporánea, lo trae la compañía Daniel Abreu y sería a las 6 de la tarde. Un poco temprano, ¿no? Para un espectáculo así, ¿no, Esteban? Sí, bueno, la verdad, a ver, está bien, ¿no? Teniendo en cuenta ahora con estos nuevos horarios, ¿no? De las 8, pues al final, que si te quieres tomar algo después del espectáculo, pues casi que no te da tiempo y por eso han tenido que adelantarlo. También muy interesante, ¿no? Todo lo que comentaba Adriana de ediciones árabes, que tienen horarios tanto de por la mañana como por la tarde. Vale, pues así que bueno. Tenemos una semana por delante, bien cargada de actividades, bien berraca. Nos queda una más. Adriana, pues por favor, no nos tengas. Esteban, ¿te acuerdas? ¡Oh, mamá! No, venga, va, lo recuerdo y además es un eventazo, la zarzuela, la del Manojo de Rosas, que la va a interpretar... ¡La del Manojo de Rosas! ¡Qué bueno! La va a interpretar la compañía sevillana de zarzuela, que tenemos a bastantes desconocidos por allí, así que además yo personalmente me gustaría ir porque va a estar chulísimo, os lo recomiendo, y va a ser a 5:30 también, ahorita temprana y divertida, vaya. ¿Dónde lo interpretan? En el Gran Teatro. Pues iremos para allá. Pues nada, con Adriana Moreno y Esteban Serrano en la copresentación, todos nuestros colaboradores y este que se lo da encantado y feliz como el lombriz, Rafael Macho. Nos vemos la semana que viene. Hasta ahora. Adiós.